Los dioses de Acuario. Trigésimo quinto capítulo. Buón. El volcán. Tercera parte. ¿Dónde estoy? Entre amigos. ¿Y el cielo? Aquí. Con un gesto amplio, Soy señaló los muebles, la mesa, el cenicero, el vaso con luz de luna, la botella de whisky. Donde haya un dios, allí está el cielo. Eso es verdad. Claro que lo es. Estás acostumbrado a que la gente te escuche embobada o a que te insulte, pero no a dialogar con amigos. Nunca tuve un amigo. También eso es verdad. Y es lo que explica toda tu vida. ¿Quieres tener un amigo, aunque sea solo uno, aunque te pelees muchas veces con él y después hagáis las paces? ¡Sí! Un amigo con el que comer y beber y divertirte, e irte de parranda unas veces y otras pasear, o charlar, o quedaros en silencio. ¡Sí! Un amigo cariñoso y bueno y dulce y sabio y fuerte y eterno. ¡Sí! ¡Eso es lo que quiero! Y tú le regalarás el mar y la luz del alba y los cielos con todas sus estrellas y los siglos repletos de maravillas. Yo se lo doy todo, y mi alma y mi sangre y mi cuerpo y mi vida. ¡Todo! ¡Todo! ¡Tengo tanta sed! Yawi aprovechó y le llenó un vaso de whisky. Este todavía no tiene paladar para el agua de luna, pensó, y se lo llevó hasta los mismos labios. Aixa miró a Yawi con su mirada abismal. ¡Padre! No, nada de padre. Hermanete mayor si quieres. Amiguillo, nada más. Aixa le tendió los brazos. Después, ahora bebe. Aixa bebió. Toleró el whisky perfectamente, siendo como era, de buena marca. Yawi volvió a sentarse junto al sofá y apoyó la cabeza en el pecho de Soy. Desde allí miró a Aixa largamente. Vamos, ¿a qué estás esperando? ¿Ámanos? No sé cómo se ama. Es muy fácil, como se te ocurra, explicó Soy acariciando los bucles de Yawi. Condición previa e indispensable para amar es tener el alma muy alegre. ¿Verdad tú? ¿Verdad? Dijo Yawi acariciando la mano que le acariciaba. Vamos, Aixa, que no se diga. Aixa se levantó, bastante torpemente, y avanzó hacia ellos algo encorado. Se arrodilló en la alfombra y rozó con una mano una bota de Soy y con la otra una cáliga dorada de Yawi. Nosotros te estamos amando, dijo Soy. Yawi asintió con la cabeza. Aixa estaba muy serio, muy serio, muy serio. Se le saltaron las lágrimas. Soy le tendió una mano. Aixa la tomó, cerró los ojos y la apretó contra su frente. Y sollozó, mucho tiempo y muy entrecortadamente. Yawi y Soy asistieron con respeto, inmóviles, a un sollozo de 2 milenios. Ya está bien de lágrimas, dijo Soy con ternura. Y lo primero que vas a hacer será cortarte el pelo y afeitarte la barba. Hizo un gesto y vinieron raudos los ángeles barberos o Samyasi. Y allí mismo, en un periquete, dejaron a Jesucristo que no lo conocería ni la diosa virgen, rubillo y bigotudo y majete. Esa túnica. Y en vez de la sobria antiguaya, Aixa se vio envuelto, semi-envuelto, en una tunicela idéntica a la del Fénix, botas doradas y la cobra real circundándole la frente. Ya estás como es debido, y hasta guapo. Aixa sonrió por primera vez en toda su eternidad. Aixa sonrió, de verdad y con alegría. Tactó a Soy, como un chiquillo que no acaba de creerse lo que está viendo. Y tactó a Yawi, que todavía conservaba las placas doradas del faldellín que hacían juego con la coraza. Yo os amo. Bésame. Aixa se empinó y besó a Soy. Y le pareció estar besándose a sí mismo, entrañablemente, viniendo a su propio encuentro desde una insondable lejanía. Como esto se sepa, vas a quedarte sin adoradores, bromeó Yawi. ¡A la genna los adoradores! ¡Yo me quedo con vosotros! Chiquillo, los cristianos. Y una leche para los cristianos. ¡Yo me quedo con vosotros! ¿Qué eres el dios pez? Los peces fritos, que es como están buenos. Yo con vosotros y de lo que se lleve. Ahora lo que se lleva son los pájaros. Pues de pájaro. ¿Y aquello de bienaventurados los pobres y los mansos y los desgraciados? ¡A la porra! Bienaventurados vosotros, porque me habéis aceptado como amigo. Bienaventurados vosotros, porque supisteis alcanzar la divinidad por vuestros solos medios. Bienaventurados vosotros, porque me amáis por nada a cambio. Bienaventurados vosotros, porque sois los soñados de mi alma. Bienaventurados vosotros, porque alegráis mi corazón con vuestra gloria. Bienaventurados vosotros, porque sois mis dioses vivientes en la tierra. Bienaventurados vosotros, porque sois el amor. Bienaventurado yo, porque os he encontrado. Y Aixa se quedó con ellos para siempre, como uno más, viviendo desde entonces las mismas aventuras y el mismo amor. Y fue llamado el ala izquierda del Fénix porque siempre está junto a su corazón. Y Yawi se encargó de educarle como a un nuevo Adán, enseñándole los nombres de los dioses y esto y aquello y lo demás allá. Y cuando ya fue un dios hecho y derecho, el Fénix lo nombró consejero imperial experto en Piscis, porque no hay mejor avisado que el escarmentado. Y le dio un trono de oro mejor que el de la Biblia, y más ángeles, y más atribuciones, y mayor poder, para que no echara nada de menos. Pero él dijo que no, que lo que quería era ser su amigo y ya está. Y Yawi, y Aixa, y Soy se lo pasan divinamente. Fin. Thank you. Kill Phoenix.